En la fiesta que se hacía en este mes cubrían de masa de bledos unos palos que tenían hechos como culebras, y hacían unas imágenes de montes fundadas sobre unos palos hechos a manera de niños, que llaman Ecaotonti. Era masa de bledos la imagen del monte. Poníanle delante juntos una masa roíza y larguillas de masa de bledos, a manera de huesos, y estos llamaban Yoimio. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy su locutor Bertrand Lobjoy, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Y bueno, esas cuantas líneas ahí que acabo de leer los pueden más bien encontrar en la obra maestra de Fray Bernardino Sahagún, La historia general de las cosas de Nueva España. Porque el día de hoy vamos a hablar de comida ritual. Vamos a hablar en particular con nuestra compañera, colega, la doctora en Antropología, Etnología y Prehistoria por la Universidad Ca' Foscari de Venecia y la Universidad de París 1 Panteón Sorbonne de París. Se trata de Elena Mazzetto. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy contento de tenerte nuevamente en nuestra serie que tenemos contigo acerca de las fiestas rituales de las veintenas del calendario mexica en particular, que es el caso que nos interesa. El día de hoy vamos a interesarnos entonces a este ritual que viene presente en la veintena de Tepeilhuitl. ¿Nos podías decir qué significa este término y eventualmente si tenía otro nombre? Sí, claro. Entonces, esta veintena de Tepeilhuitl, el nombre náhuatl literalmente significa la fiesta de los cerros, de Tepeilhuitl. Digamos que es el nombre que proporciona Bernardino de Sahagún, pero no es el más común que encontramos. Digamos que el origen de esta palabra se debe a que realmente en esta fiesta, en estos 20 días, se celebraban y se le hacían ofrendas precisamente a los cerros. Y bueno, lo veremos si hay tiempo para hablar de los ritos de esta fiesta, que es totalmente coherente con el nombre. Sin embargo, tenemos otro nombre que es como más conocido, que es Huey-Pachtli. Huey es grande y Pachtli es, digamos, un tipo de hierba que ya vimos, si recuerdas, cuando hablamos de la veintena precedente de Teotleco, porque era la pequeña fiesta, la Pachtontli, la pequeña fiesta del Pachtli, que es esta planta que se ha identificado como de la familia de las tilancia y que aparentemente crecía en los árboles. Entonces, este nombre se encuentra en fuentes como Diego Durán, en la historia de las Indias de Nueva España, pero también como traducción de otras, en otros idiomas, donde de otros, digamos, pueblos que tenían esta misma veintena, como en área maya, entre los quichés, los caxiqueles, y también entre otomíes, matlatzinca, etcétera, es el nombre, digamos, más conocido. Luego, Durán proporciona un segundo nombre, que sería Coahuiluit, que quiere decir en la fiesta de las serpientes, y también tiene su coherencia respecto a los ritos, como tú mismo mencionaste. Sahagún habla precisamente de ramas hechas en forma de culebras que se recubrían de masa de amaranto. Oye, pero bueno, ahora que hablamos la parte, digamos, lingüística, la parte del nombre de esta fiesta, también hay unas fechas que se acopla a esta fiesta en particular, o han cambiado conforme a las correlaciones que ha hecho Michel Golisch, por ejemplo. Sí, siempre es el mismo, efectivamente, tema muy interesante. Es decir, que si nos remitimos a las fechas documentadas en las crónicas del siglo XVI, como el mismo Sahagún o Durán, las fechas que proporcionan para esta veintena en 1519 es el periodo de octubre. Entonces, entre más o menos la mitad de octubre, el 11 y el 30 de octubre. En cambio, si nos vamos a la propuesta del desfase del calendario solar propuesta por Michel Golisch, esta fiesta estaría más bien ubicada entre la mitad de mayo, más o menos, y el principio de junio. Estas son más o menos las dos fechas que se manejan para esta veintena. Y bueno, como para cada fiesta hay varias divinidades que se honraban durante las veintenas, ¿cuáles eran las principales divinidades entonces que se pueden honrar durante Tepeilhuitl? Bueno, sí, hay varias. En sí, el rito principal, que como bien describiste, tenía que ver con la creación de estas efigies vegetales comestibles hechas de masa de amaranto, maíz tostado y miel negro de los magueyes, pues los dioses principales eran las montañas tlaloques. Sabemos que en la cosmovisión mesoamericana las montañas se concebían como, digamos, el lugar de origen de los dioses de la lluvia, precisamente porque se consideraban las montañas como estructuras huecas llenas de agua. De ahí precisamente brotaba el agua que luego iba a los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando encontramos las montañas, casi automáticamente encontramos el culto acuático a los tlaloques. Este tipo de culto, a lo largo de los 20 días, se realizaba de distintas maneras. Estas efigies de montañas se veneraban como verdaderas divinidades, digamos, se le hacían ofrendas, etcétera. Había un rito muy, muy detallado y muy complejo de preparación, creación de estas efigies, aunque no nos dé tiempo de ver todo. Y al mismo tiempo era la ocasión para celebrar y sacrificar distintos ixitla. Sabemos que los ixitla eran las personificaciones vivientes de los dioses, ¿no? De distintas montañas. Bernardino de Sahagún nos proporciona distintos nombres de ixitla de montañas que se sacrificaban al final de esta veintena. Habla, por ejemplo, de cuatro mujeres que representaban tres montañas, que son Tepexoch, Matlalcueye y Xochtecatl. Matlalcueye, en particular, la podemos identificar como una montaña del Valle de Puebla, Tlaxcala. Mayahuel, que sabemos era la divinidad femenina asociada con el pulque, con el cultivo del maguey y el pulque. Y el último ixitla mencionado es su nombre, se llama Milnahuatl, y nada más Sahagún dice que era la imagen de la serpiente. Ahí encontramos entonces un conjunto de información, montañas, maguey y serpientes, que nos está hablando precisamente de un culto agrícola y al mismo tiempo relacionado con las lluvias. Y para terminar, sabemos que las fuentes muchas veces son, digamos, fragmentarias y al mismo tiempo hay un poco que reconstruirlas leyendo distintos pasajes. Sahagún, en su vista de los sacerdotes y de los edificios que eran parte del recinto sagrado de México Tenochtitlán, menciona espacios donde se sacrificaban en Tepeiluitl, entonces en esta fiesta, representantes de los Tzentzontotochtli, es decir, de los 400 conejos del pulque, ¿no? Entonces ahí, una vez más, es coherente con una fiesta relacionada tanto con las montañas como con pulque y la lluvia. Bueno, pues ya tenemos una idea más o menos de las divinidades. Ahora falta también esta parte que comentamos, que yo en este sentido leí en la introducción, lo que son el tipo de ofrendas que se hacían durante Tepeiluitl, que se proponía ahí para honrar las divinidades entonces. Sí, el rito principal era, como tú dijiste precisamente, la creación de estas efigies de amaranto. Sin embargo, más que ofrendas, estas efigies eran las verdaderas divinidades que se honoraban. De hecho, a estas montañas de amaranto y maíz se le hacían ofrendas de comida, por ejemplo. Se censaban, se tocaban instrumentos de viento para estas efigies, se vestían, estaban ataviadas como precisamente dioses, digamos, tlaloque, con atavíos de papel, y se le hacían ofrendas, por ejemplo, de tamales agrios, en náhuatl son los xocotamali, de atole, y lo que caracteriza a este culto en particular es el hecho de que, ya que eran pequeñas efigies, también los recipientes, las jícaras y los platillos que les ofrecían eran muy chiquitos, eran miniaturas para este tipo de, digamos, de entidades que se reproducían en Xoali. Luego en sí, la preparación de esa masa de amaranto era muy compleja, no es exclusiva de la fiesta de Tepeiluitl, ya que se realizaban de amaranto distintos dioses del panteón mexica, y por esta razón, pues digamos, variaban tanto los que eran los creadores de esas efigies como los consumidores, ¿no? En sí la receta parece que era la misma, pero involucraba distintas divinidades. Bueno, pues ya tenemos una pequeña idea de lo que es Tepeiluitl. Vamos a escuchar ahorita, estimada Elena, justamente los Huicholi Brothers, quien van a cantar Niña Mayahuel, como las hojas de otoño. Van a escuchar esta rola muy interesante y regresamos luego para nuestro tronco de eventos que tenemos como cada semana para ustedes. Luego adelantito volveremos a hablar con Elena. No se vayan, aquí estamos en Radio DEM 90.5 de frecuencia modulada. constancia. Cuando te tomo me embriagas, me encantas. Yo igual te cutre, maya igual preciosa. Tuya es la noche, tuya la magia. Y la Vía Láctea en tus brazos te encuentro. Mi niña sagrada, así son tus senos. Y el dulce alimento que de ellos yo bebo. Aquí en la cabina de Radio UDEM, vamos a pasar a nuestra agenda semanal de eventos, en particular eventos académicos, que hay muchos que se están perfilando durante esta primera semana, esos primeros 15 días de noviembre. Les queremos comentar en particular el Encuentro Internacional de los Investigadores de la Cultura Maya, que se va a llevar a cabo en la Universidad Autónoma de Campeche, pues entre el 6 y el 9 de noviembre. Entonces, para que estén ahí al tanto de esto. Luego tenemos en la Ciudad de México el Simposio Román Piña Chanles, pues la edición número 23 de este simposio. Este año el tema será arqueología en contextos urbanos, aunque viendo la programación, no todos los contextos urbanos mexicanos han sido contemplados, están muy enfocados en ciertos lugares, lamentablemente, pero bueno, como quiera, hay bastante información que se va a impartir entre el 6 y el 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. También un coloquio muy, muy, muy interesante que ya les comentamos en las semanas pasadas en el Templo Mayor en la Ciudad de México, perdón, en el Colegio Nacional, no en el Templo Mayor. pero tiene que ver con Templo Mayor. Se trata del Colegio Internacional Los Animales y el Recinto Sagrado. Eso va a ser del 7 al 9 de noviembre, de las 9 a las 14 horas, entonces en Colegio Nacional, ahí a un lado de Templo Mayor. También vale la pena comentar, pues, noticias, la publicación de los premios INAH, y podemos de una vez, pues, felicitar a ciertos compañeros que se llevaron ahí el premio gordo, entre comillas. Tania Ibarra, por la tesis a mejor licenciatura en la categoría de arqueología, premio Alfonso Caso. También Miruna Achim, que nos acompañó un par de veces aquí en este programa para el premio a mejor investigación en la categoría Miguel Covarrubias, que es básicamente de museografía. Y bueno, también, pues, pronto vamos a hablar con Carlos Viramontes sobre el libro que se publicó sobre Arroyo Seco, que quedó como premio a la mejor investigación Alfonso Caso. Entonces, felicidades a esos compañeros. De publicaciones también se trata, viendo el libro coordinado por Miguel Pastrana Flores y María Elena Vega, el libro titulado El Gobernante en Mesoamérica y publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas. Ya está a la venta el libro para que lo tomen en cuenta. Y exposiciones, obviamente hay varias exposiciones que podemos comentarles. Los invitamos a ver la exposición aquí en Monterrey de Viajeros en el Paraíso, en México, el siglo XIX. Es una exposición que pueden visitar en el Museo de Historia Mexicana y que vale realmente muchísimo la pena. Tenemos la exposición Teotihuacán, City of Water, City of Fire, que para quienes nos están escuchando, en Phoenix, Arizona, en el Museo de Arte. Y también la exposición La Ciudad Perdida, a raíces de los soberanos tarascos, en el museo, en el Centro Regional INAH en Michoacán, el que se encuentra en el antiguo Palacio Federal en la ciudad de Morelia. Empezó el 22 de agosto y se va a llevar a cabo hasta el 31 de marzo. Todavía tienen chance de visitar esta exposición. Y bueno, recuerden también que, siendo Día de Muertos el día de mañana, tienen varias manifestaciones, eventos a los cuales pueden acudir, si no, procuren asistir. Conocer las formas distintas que puede tener el Día de Muertos en diferentes partes del país. Es momento de reflexionar acerca de nuestros difuntos, pero también de valorar esta tradición que es patrimonio mundial de la humanidad, patrimonio intangible. Vamos a seguir con nuestra compañera Elena Maceto en esta entrevista que tenemos sobre la veintena de Tepe Ilhuitl, y les vamos a dejar esta rola que tenemos, que es Ome World, el llanto de Tlaloc, dios de la lluvia y por lo tanto dios de las montañas. Regresamos. Thank you. Acabamos de escuchar entonces esta rola, este canto, Ome World, el llanto del Tlaloc, dios de la lluvia. Y bueno, estamos nuevamente con nuestra invitada Elena Maceto. Elena, antes de seguir esta entrevista, ¿nos puedes recordar ahí los cursos que estás impartiendo en la ENA y en la UNAM ahí para que podamos siquiera asistir de oyente? Sí, ahora estoy impartiendo un curso en el posgrado de estudios mesoamericanos de la UNAM, que es alimentación y tradiciones culinarias en Mesoamérica, área maya y altiplano central, y es un curso de orientación, digamos, sobre efectivamente la alimentación, la historia de los alimentos y obviamente también la comida ritual, tratando de analizar tanto el aspecto histórico con nuestras fuentes, tanto como las continuidades culturales que existen con las tradiciones culinarias actuales de distintas áreas y comunidades indígenas de México. Y pues en la ENA estoy impartiendo un curso sobre religión, precisamente para, es un curso también como de orientación para precisamente enfocarnos a las teorías relacionadas con la historia de las religiones y con los conceptos básicos para entender el culto también en Mesoamérica. Bueno, recordemos nada más las fechas que pondremos también en nuestra página Facebook Raíces UDEM. ¿Las fechas? ¿Qué día de semana y qué horario? Sí, el curso en la UNAM es los miércoles de 12 a 2 de la tarde en el posgrado de estudios mesoamericanos, y el curso en la ENA son los jueves de 16 a 20 horas. Muy bien, pues ya está puesta ahí la cita para que vayan ahí con Elena. Elena, una última ahí pregunta que te tengo ahí sobre este tema de Tepehuitl. Si tratamos ahí de contextualizar un poquito esta veintena en el Xupowali, ¿cuál era su relevancia eventualmente mitológica o qué tan importante era esta fiesta comparado con, o esta veintena más bien comparado con otras? Bueno, hay distintas cosas que se podrían decir. Por un lado, como vimos que esta veintena se definía Wey Paxtli, si recuerdas, la precedente era Paxtontli. Entonces, es parte de esas veintenas dobles del calendario solar. Es decir, esos grupos de meses, ¿no? De dos meses, como lo identificaron los españoles, donde hay como coherencia, digamos, en los cultos y en las divinidades que se veneraban. Luego, no tenemos realmente un mito de referencia para esta fiesta, como es más evidente para otras, como puede ser Panquetzaliztli o Xpanistli, etcétera. Lo que sí es evidente es que en esta fiesta lo que se está celebrando es un conjunto representado por el agua, el pulque y el maguey, en este caso, que nos remite precisamente al culto agrario de los dioses de la lluvia. Y pues ahí a los que están interesados en el cultivo del maguey, en la extracción del pulque, en todo el trabajo de preparación de los magueyes para el pulque y en los mitos relacionados con esta actividad, les remito a nuestra fuente, la Histoire du Mexique, que precisamente habla de cómo Mayahuel, que es la diosa asociada con el maguey, se volvió maguey después de la aventura mítica en la que la involucró Quetzalcóatl, ¿no? Esto lo podemos decir con seguridad. Luego sería más forzado, digamos, encontrar a fuerza un mito de referencia para la fiesta. Bueno, vamos a recordar, hay dos referencias bibliográficas ahí que les recomiendo mucho en lo personal. Una es La comida ritual en las fiestas de las veintenas mexicas, un acercamiento a su tipología y simbolismo. Es un artículo justamente de Elena publicado en la revista Amérique Latine Histoire et Mémoire, Le Calle Alim. Es una revista en línea, entonces les pondremos ahí la liga para que la puedan consultar. Y la otra referencia que también vale la tomar en cuenta es pues el trabajo de también que publicaste en Estudios de Cultura Náhuatl, el número 48, sobre liturgia del maíz en particular. Y bueno, por supuesto, como lo comentó Elena, hay fuentes de primera mano que vale la pena también consultar, que son Sahagún, Durán, entre otros, que comentan de esas fiestas. Pues nos queda ahí por agradecerte nuevamente, Elena, para alimentar esta serie sobre veintenas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, como siempre. Y bueno, nosotros también agradecemos a Checo Becerra en Controles, que nos está apoyando como cada semana, obviamente. Les recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lujo. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.